No, no, San Ignacio. San Ignacio, ¿este es el año San Ignacio? Tiene que ser, no puede fallar este año. Y un poco de... Puede haber un poquito más de gente en los recambios y eso, ¿viste? Porque hay muchos chicos que trabajan y por ahí no supimos cómo reemplazar los cambios. Nos la rebuscamos como pudimos. Y aparte, contra un Villa María que ganó todos los partidos y así se hace medio imposible para todos, ¿no? Creo que entre todos tuvimos un buen campeonato, pero no alcanzó. Si los demás no pierden, se complica. Sí, sí, estamos bien como equipo, como compañero. Nos llevamos muy bien, que es lo que nos importa, ¿no? O sea, siempre somos los mismos, mantenemos la base y vamos sumando gente que creo que no, que viene bien al grupo. Sí, el otro día jugamos un amistoso y estuvimos viendo uno y que anduvo muy bien, pero me parece que lo vamos a traer los días de barro, cuando llueva nomás. Pero bueno, estuve unos días complicados, así que no pude estar al 100%, casi me paso por el otro lado, así que no tuve tiempo de hablar con él. Sí, bueno, es lo que te digo, a lo que le decía Fede recién, viste, todos los cambios, porque vos tenés el partido 2-0, 3-0 y no tenías cómo cerrarlo y te metían uno y se te vienen. Cuando te meten uno, jugué contra el quien sea, se te viene igual. Y bueno, y después uno o dos errores y se te complica. Y ahora trajimos unos refuerzos con un poco de experiencia, ¿viste? Así que por ahí creo yo que es lo que nos faltaba. Trajimos unos chicos de Suárez, Fede Díaz, el Villa, y trajimos a Isaías Vallejo, volvió, que jugaba con nosotros. Después reforzamos el arquero, vino César Marufo. Creo que estamos bien. Me estoy olvidando de... Nico Medina también trajimos. Y la defensa la trabajamos mucho, Tincho. Por ahí, qué sé yo, es lo que te lo decía, que no jugó siempre lo mismo. Siempre cambiamos los defensores. Un partido era un central 1, al otro el central era el 4, y así, por no tener recambio. Eso fue lo que sumamos ahora. Sí, hay que tranquilizar a los pibes, porque quieren ir, viste, los pibes van siempre para adelante, quieren ganar. Tienen un hambre bárbaro, así que... Sí, trajimos gente para eso, Tincho. Para eso, yo también vi lo mismo, vi que... No, tenemos el partido ganado y lo terminamos perdiendo o empatando. No, yo confío en los chicos. Yo con los chicos juego mucho y me conocen y convivo. Tengo mucha amistad y yo hablo mucho con ellos, ¿viste? O sea, tanto Viru, qué sé yo, Marquito, Bray, yo con ellos me hablo siempre y saben lo que quiero y yo les hablo a ellos y ellos lo transmiten, ¿viste? Me dan una mano en todo siempre. No me voy a morir sin ganarla, quédate tranquilo. No, el equipo que tenemos, que mantuvimos la base, que... Y hay muchos equipos que también se reforzaron lindo, ¿viste? Estoy mirando un poco y va a estar complicado, va a estar lindo, que es lo más importante. Pero yo creo que sí, que vamos a estar entre los cuatro primeros. Y bueno, si te lo tengo que decir a la apurada ahora, me comprometé porque me hacía quedar mal con unos cuantos. Así que, sí, lo que pasa es que el año pasado fue muy parejo todo, Tincho, nada más que el que sacó ventaja fue Villa María, nada más, después fueron todos los equipos muy parejos. Yo para mí entre los cuatro puede estar cualquiera este año.